Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Ilia Villalba y de La 36, Radio Centenario. Saludamos a Lidia, que está en los controles, así como a los compas de la planta emisora, Wilfredo y Vicente Lima, que hacen posible nuestra salida al aire. En el día de hoy vamos a continuar con temas que ya habíamos tocado la semana pasada, comentando cómo se realizó la entrega de firmas organizada por Mar Libre de Petroleras ante el Ministerio de Ambiente y sobre la enorme mortandad de abejas melíferas que se han producido recientemente en distintas zonas del país. En primer término, con relación a la entrega de firmas recogidas por Mar Libre de Petroleras Uruguay ante el Ministerio de Ambiente el lunes 15 de diciembre, un poco pasada las 15 horas, fue una concentración para manifestar la oposición a la implementación de la exploración y explotación de hidrocarburos en toda la costa atlántica y particularmente en la zona económica exclusiva de Uruguay, que tuvo lugar con el respaldo de más de 22.000 firmas en esta primera etapa, y remarcamos que es una primera etapa, porque se sigue firmando, siguen llegando papeletas con firmas, gente que viene a buscar más papeletas para comenzar a juntar en su zona, etc. Entonces hay mucha gente que vino no solo a entregar firmas y a llevarse papeletas, sino también a dejar sus datos para unirse a esta patriada y para llevarse planillas. Se va a continuar con la recolección de firmas todo el verano en las zonas costeras, pero también, y esto es muy importante, tierra adentro, porque esta es una causa nacional. Si bien la actividad central fue en Montevideo, se replicó en una enormidad de lugares, y en cada uno de ellos se vieron con gran emoción cómo se superaban las expectativas. Así que hubo actividades en Piriápolis, Punta del Este, Punta del Diablo, Aguas Dulces, Baliza, La Paloma, San Luis, Parque del Plata, Arco de Salinas, Lago Mar, Colonia del Sacramento, Carmelo, Florida, Tacuarembó y un poco diferida una también en Melo. El rápido crecimiento que se ha producido nos da certeza de que no habrá licencia social para las petroleras. Esto es muy importante. El texto que acompaña a las firmas es muy simple y sintético. Se manifiesta la oposición a que se implemente la exploración y explotación de hidrocarburos en toda la costa uruguaya y particularmente en la zona económica exclusiva, que es mucho más grande que lo que se denomina mar territorial. Se fundamenta en estas pocas líneas que existe extensa evidencia sobre los impactos socioambientales negativos que genera la actividad petrolera. Se destaca que la zona marítima involucrada tiene una gran relevancia por su biodiversidad, por lo que debe ser protegida. Advierte sobre los grandes riesgos de accidentes y derrames por las condiciones extremas que se dan en el mar y señalan que las actividades económicas, culturales y recreativas relacionadas con el mar se verían afectadas causando un daño irreparable en todas las ciudades y pueblos costeros. Es por esto que se le exige al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Ambiente, a ANCAP y a todas las instituciones municipales, departamentales y nacionales que dejen sin efecto estos proyectos que ponen en riesgo la vida, la biodiversidad marina y nuestras comunidades. Para fundamentar estas posturas con seriedad y con firmeza, se ha estado trabajando, aprendiendo, consultando a científicos, abogados, juristas, a pescadores y a oceanógrafos, viendo cómo se dan las cosas en otros países, cómo la corrupción se vuelve una moneda corriente, cómo se han dado invasiones, golpes de Estado por el petróleo, cómo quedan los países, y eso es una de las cosas más importantes, luego del saqueo por parte de las petroleras. Mar Libre de Petroleras es una joven asamblea que empezó apenas hace 10 meses, que fue creciendo desde el pie y en los últimos 2 meses explotó de forma exponencial, donde la gente no solo firma y afirma su oposición a estos proyectos nefastos, sino que los puntos de recolección de firma se multiplican por todo el país. Aunque muchos ya teníamos militancias y nociones de qué se trataba, hemos seguido formándonos, haciendo consultas e informando de todas las formas posibles durante todo este tiempo con folletos, videos, reuniones, intervenciones, a través de las redes, experiencias, entrevistas explicativas, intervenciones en audiencias públicas y muchos etcétera más, que hay que seguir difundiendo y explicando. Porque hace unos meses y aún ahora, si se le pregunta a la gente en la calle, en una feria, en un ómnibus, si sabe lo que es la prospección sísmica, algunos van a pensar hasta que puede ser una enfermedad. Si se le pregunta en qué consiste, la respuesta en general es que no saben o no han dimensionado todos los perjuicios que puede acarrear. Por eso tenemos que continuar haciendo difusión, ir donde está la gente, pero también llevar adelante otras acciones, como lo estamos haciendo, Mar Libre de Petroleras, a nivel de la justicia, con una medida cautelar de no innovar hasta que la justicia no se despida sobre el tema de fondo, que es la denuncia presentada de nulidad de los contratos por ir contra lo establecido en la Constitución y en varias leyes con relación a la defensa del ambiente, al considerarlo un asunto de interés general. Por suerte hay comunicadores, periodistas dignos, pero los comunicadores al servicio de las petroleras, y acá se pueden incluir varios ministerios, buscan minimizar, endulcorar todo, asocian la prospección sísmica con una ecografía grande. La ecografía es algo que la gente asocia con la maternidad. Si se le va a hacer eso al mar, lo mismo que se le hace a una mujer embarazada no puede ser tan malo. Esa sería un poco una conclusión. Pero no explican realmente de qué se trata. Después aseguran que se van a tomar todas las precauciones, que se van a mitigar los daños hasta que sean aceptables. Daños van a haber, pero hasta que sean aceptables, que se van a cumplir con los estándares internacionales, que se van a hacer controles, que se van a hacer controles en un país donde no se controla nada, en un país donde nos entregamos por los vecinos de los desastres que las superempresas, que más que historia lo que tienen detrás son prontuarios. Nosotros decimos que la mejor forma de mitigar los daños de la prospección sísmica es no realizándola, parando esta locura. Cuando la gente se informa, como se debe, no van a tener licencia social. No nos dicen qué son esas explosiones producidas por cañones de aire comprimido con una potencia sonora de 250 decibeles, que generan ondas sísmicas que van hasta el fondo del mar, y que estas pueden ir a 4 o 5 mil metros bajo el agua, pero no se quedan allí y siguen viaje 3, 4, 5, 6, 7 mil metros más en ese lecho submarino que rebotan y son captadas por sensores que las interpretan. Imagínense por un solo instante la fuerza de esas explosiones, de ese ruido generado en el mar, que es uno de los ruidos más fuertes del mundo submarino, este de la prospección, solo superado por las explosiones atómicas submarinas o las explosiones militares de armamento. Es una guerra sin piedad, es un bombardeo del que es difícil salir indemne. Esas ondas pueden viajar miles de kilómetros, y esto a través de 20 cañones cada 10 segundos, día y noche, durante 1000 días a lo largo de 3 años. Eso es para tener una idea más o menos de lo que se pretende minimizar. Hay que resaltar la importancia que tienen los sonidos en el ambiente marino para desplazarse, para orientarse, para aparearse, para alimentarse, para comunicarse, incluso las familias. Este bombardeo les rompe los tímpanos, algunos peces la vejiga natatoria, otros tejidos, pero cuando no los mata directamente les genera secuelas y una agonía que también termina con esas vidas. Producen estrés, otros huyen, cambian de hábitat, de modo de vida y muchos etcétera más que sería muy largo mencionar acá. Esto genera destrozos a distintos niveles para la fauna y la flora marina, ballenas, delfines, tortugas, pero también para seres unicelulares que ni se ven, bacterias, invertebrados, fitoplancton, zooplancton, krill, que se encuentran en la base de la cadena trófica, o sea, es la base de la cadena alimentaria, que son quienes sostienen a todo el ecosistema marino. Pero no solo eso, no solo lo de los mares y de los océanos, sale más de la mitad del oxígeno que respiramos los seres vivos, anda cerca del 60% del oxígeno que se genera en el mundo. Por lo menos el oxígeno de una de cada dos respiraciones se lo debemos al mar y a los océanos. Es nuestra obligación cuidarlos, por el planeta, por la salud de todo el ecosistema, que también incluye nuestra salud y también la de las generaciones futuras. Ahora, para finalizar esta parte, vamos a compartir la parte final de la declaración, pero podrá... Aquí esto que es como que le deja a uno como gusto a poco y seguir, pero no se hagan problema porque vamos a publicar en nuestro Facebook Frente Ambiental de Elía Villalba la totalidad de la declaración de ese día, algunas imágenes e incluso tal vez algunos fragmentos grabados. Bueno, ahora acá tenemos a Corina, que ha estado calladita todo este tiempo, que nos va a hablar del otro tema que nos planteábamos, que es el de las abejas. Bueno, buenos días y un saludo muy fraterno a la audiencia y a los compañeros. Bueno, es el tema entonces que habíamos iniciado en el domingo pasado sobre la tremenda mortandad de abejas. Lo que vamos a leer ahora es parte del comunicado, no nos da el tiempo para todo, de casi un comunicado de casi 30 científicos sobre este tema. Así que empezamos a leer. Ante los recientes episodios de alta mortalidad de abejas melíferas registrados en distintas zonas del país, investigadoras e investigadores de instituciones nacionales expresamos nuestra profunda preocupación y alertamos a la sociedad uruguaya y a los tomadores de decisiones sobre la gravedad de estos hechos. Repito, dicen la gravedad de estos hechos. Y acá me salteó una parte porque como no va a dar para todo, y leo. Además, continúo con el comunicado de los científicos. Además, las abejas son utilizadas globalmente en todo el mundo como monitores ambientales, siendo esta una herramienta científica concreta. Como se mencionó anteriormente, las abejas recorren cientos de kilómetros en busca de alimento, recogiendo partículas del ambiente, polen y néctar, integrando información sobre la disponibilidad de recursos florales, la presencia de contaminantes y el estado general de los ecosistemas. De esta forma, las abejas permiten detectar cambios en la calidad ambiental, incluyendo la del agua, elemento esencial, básico para la vida, y del suelo, revelar exposición a pesticidas, indicar pérdidas de biodiversidad y alteraciones en el uso del suelo. Por eso, países que comprenden la importancia de conservar sus ambientes han fortalecido los sistemas de monitoreo, han creado centros de investigación especializados y destinan recursos sustanciales a la protección de los polinizadores. Allí, la información generada por investigadores es fundamental para la toma de decisiones públicas y para orientar prácticas productivas más sostenibles. Quienes suscribimos esta nota vemos con preocupación que nuestro país está perdiendo parte de su riqueza natural y vulnerando el derecho de sus ciudadanos a vivir en ambientes sanos y seguros. Investigaciones nacionales reportan pérdidas anuales de colonias cercanas al 30% y entre los principales factores asociados se encuentran el estrés nutricional y la exposición, y en muchos casos la sobreexposición a pesticidas. Estos factores dependen directamente de lo que ocurre en el ambiente, de cómo se usa el suelo, de las prácticas de manejo adoptadas y del cumplimiento efectivo de las normativas vigentes. Los eventos de mortalidad masiva no pueden interpretarse como hechos aislados ni como un problema exclusivo del sector apícola. Como investigadoras e investigadores de instituciones nacionales vinculadas al estudio de las abejas y otros polinizadores, nos sensibilizamos profundamente ante la difícil situación que está atravesando el sector apícola. Las altas mortandades y despoblamiento de colmenas registrados en los últimos días no solo representan pérdidas económicas para un rubro ya castigado, sino que, atención, digo yo, una señal de alarma que indica la existencia de problemas serios en el ambiente, Si bien las colmenas permiten evidenciar estos impactos sobre las poblaciones manejadas de abejas melíferas, no es posible dimensionar las pérdidas que seguramente ocurrieron debido a las mismas causas en poblaciones silvestres de abejas, de otros insectos, de peces y otros animales, de plantas, de microorganismos, con las consecuencias ecológicas y económicas que eso traería para aparejado y que seguramente no sean aparentes en el corto plazo. Las abejas, una vez más, están evidenciando desequilibrios de mayor alcance que afectan no solo a la producción apícola, sino al sistema productivo en su conjunto, a los ecosistemas, a su biodiversidad y a la salud de toda la población. Por todo lo expuesto, exhortamos a los gestores de políticas públicas a tomar esta situación con la seriedad y urgencia que merece. Repito, con la seriedad y urgencia que merece. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a un ambiente sano, a la vida y a la integridad. Como comunidad científica estamos dispuestos a trabajar en forma colaborativa, horizontal, genuina, en un diálogo de respeto y responsabilidad con todos los sectores productivos y gobierno, para generar insumos que permitan mejorar las prácticas agropecuarias y fortalecer la sostenibilidad del país. Creemos firmemente que es posible continuar siendo un país agroexportador mientras se protege la salud de los ecosistemas y de la población. Pero para ello es necesario actuar con decisión, con responsabilidad y visión de futuro, de las próximas generaciones, ¿no? La situación actual interpela al conjunto de la sociedad y nos invita a reflexionar sobre el modelo de desarrollo que estamos construyendo y el futuro ambiental que estamos dispuestos a proteger. Acá termina el comunicado, que no vamos a dar todos los nombres, son 20 y pico largo de nombres, pero que en general son de Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, del CURE, de la Facultad de Química, de la Universidad Tecnológica, de la Facultad de Agronomía, de Química, creo que ya dije, hay un apicultor, de la Facultad de Ciencias, Agronomía, ya dije, bueno, porque son de distintos lugares, ¿no? Veterinaria, no sé si lo dije, y Clemente Estable, bueno, en general de todos los lugares de donde son estos que son científicos. Investigadores. Investigadores, ahí está. Bueno, nos parece muy importante y vamos a tratar de difundirla, Chiqui, ¿no? En nuestro, nuestros medios. Vamos a publicarla. Nos faltan pocos minutos. No nos podemos en otro tema, que es el memorándum me olvidé del nombre, cómo se llama, que firmó HIF Global de entendimiento entre HIF Global y el gobierno, pero como no hay tiempo no vamos a entrar en ese tema, pero queríamos agregar en los dos o tres minutos que quedan que hay un comunicado a la sociedad y al actual gobierno ejecutivo y parlamentario que se llama Ni una hectárea más. Leo, son el primer pedacito y que salió hace pocos días y primero fue para ser firmada por colectivos. Hasta ahora van 90 organizaciones, por supuesto que el Dielia Villalba lo aprobó, lo adhirió. Pero ahora la novedad es que está también habilitada para firmas de personas, no solo de colectivos. Y el primer pedacito nada más dice, las organizaciones y personas bajo firmante expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo a la intención declarada por el secretario de Presidencia de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, junto con la Sociedad de Productores Forestales, de expandir el área de monocultivos, que son para las pasteras en su mayoría, para la celulosa, y, escuchen esto también, no solo expandir, sino flexibilizar las normas y procesos de estudio de impacto ambiental de estas plantaciones. Sin palabras. Realmente, sí. Pero vamos, es una página, a ver, son dos páginas, ¿sí? También lo vamos a publicar. Lo vamos a publicar también para que puedan tener la posibilidad de adherir, porque realmente que el gobierno, aparte, les diera más de lo que pedían, los forestales en un desayuno forestal que le llaman, el Pacha, como le dicen, ofreció mucho más de lo que pedían y feliz, bueno, es sin palabras. Y tenemos que terminar, así que que pasen lo mejor posible esto, que las próximas fechas del año, si pueden, que pasen lo mejor posible. Y bueno, muchas gracias a los que nos escucharon. Después será difundida, como saben. Y ya viene el programa de Tierra Libre, Luis Córdoba. Hasta pronto y muchas gracias.